Y como siempre, la locución en los bongos. Y hoy, llegando tarde, después de haber degustado todos los quesos de la orografía asturiana y parte del extranjero, Gonzalo Martínez. En tu descargo, Gonzalo, diré que has llegado solo un minuto antes que yo, que esto, bueno, es una, bueno, una alineación planetaria que hace que siempre lleguemos tarde. De hecho, Arturo empezará hoy más tarde. Ya somos como el Butano cuando hacía el programa y el siguiente puede empezar a las 2, 2 y cuarto, 2 y media, a cualquier hora del día o de la noche, porque era el Butano y a callar todos los demás. Pero él, como bien dice, se lo podía permitir porque tenía a miles de oyentes. Nosotros solo tenemos cientos de oyentes, pero bueno, lo hacemos con la misma ilusión que seguramente hacía Butanito sus programas. Eso sí, nosotros sin ver un duro, porque nosotros esto lo hacemos todo por amor al arte. Y arte el que traemos hoy al programa, porque hoy vamos a escuchar un programa entero de versiones. Versiones de Bob Dylan, versiones de Bruce Springsteen. Y también volvemos a traer, ya sabéis, la semana pasada estuvimos de estreno. Hoy repetimos con nuestra nueva sección, Campeones Morales. Pero todo eso llegará después de presentar la sección que abre normalmente nuestro programa, nuestra sección de noticias noticiosas. Nacho, abríamos el programa de hoy escuchando a Jackson Browne, pero lo escuchábamos haciendo un tema de Bob Dylan, y es que el protagonista de la primera parte hoy de nuestro programa en este especial de Versionacas será el señor Bob Dylan. Nacho, Bob Dylan a sus 74 años sigue siendo noticia y sigue levantando igualmente pasiones y, por otro lado, pues críticas. Bueno, es lo que tiene ser uno de los grandes de la música, que nunca dejas a nadie indiferente. Y bueno, hablábamos hoy de versiones de Bob Dylan. En realidad, si vas a cualquier concierto de Robert Zimmerman, que es como se llama en realidad, pues tendrás mérito si reconoces las canciones, porque las retuerce de una manera que es prácticamente imposible reconocerlas, a no ser que te sepas la letra desde el principio y tengas seas un fanático absoluto de esos, que también los hay, a verlos ahí los como las megas. Nosotros por eso, cuando íbamos a ver a Dylan, pues llevábamos a nuestro compañero, el señor Ignacio Arbesú. Eso fue antes de... Sí. Íbamos en el Fortorino, ¿te acuerdas? Sí. Que tú con el pelo afro casi no entrabas. Sí. Tenía que agacharme. Hacía la misma operación que la policía cuando meten a alguien en el coche policial. Primero me apretaba el pelo hacia abajo y me encajaba ahí. Pero bueno, él ya llamaba la atención con ya, porque empezaba a llevar sotana. Sí, tenía. Y el pelo pinado a saliva, que es uno de los... de las características fundamentales de cuando estás en esos lugares. Claro. Pero aparte de todo eso, de su atuendo y sus aficiones, pues era una persona que podía reconocer. Hombre, claro, es que en el seminario cantaban todas las canciones de Dylan. Hombre, la de saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los hombres. Bueno, pues Bob Dylan, uno de las figuras más importantes de la música popular, como decimos aquí, del siglo XX. La canción ligera que tiene gente joven. Y parte del XXI, que pasará sin duda a la historia. Dentro de 100 años se seguirán escuchando versiones o los propios temas. Y puede que dentro de 100 años Bob Dylan esté haciendo sus propias versiones. Sí, y de gira todavía. Pero la persona que vamos a escuchar ahora, pues me temo que poco de él se va a escuchar dentro de 100 años. Estamos hablando de Sting. ¿Estás seguro de lo que vamos a hacer, Gonzalo? Sí, vamos a... Ya sabéis que a Sting aquí lo conocemos cariñosamente como el fantasma, porque siempre que hace una declaración es, bueno, para vacilar, porque otra cosa no vivo en un castillo. Yo con mi mujer cuatro horas todos los días. Sexo tántrico, que no sé qué. Pues la Amazonia se quema, hay que proteger la tala de árboles. Pues vamos a escuchar una de las últimas cosas que merecen la pena de lo que ha hecho Sting, antes de dejarse barba, que era esta versión de del clásico de Bob Dylan, Girl from the North Country. If you're traveling in the North Country farm, where the wind hits heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. If you go in the winter time, when the rivers freeze and summer ends, please see she has a coat so warm to keep her from the howling wind. I'm wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day. If you're traveling in the North Country far, it's heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. Bueno, pues ahí teníamos a al señor, por decir algo, Sting, así tranquilito, ¿eh? Tranquilito. Bueno, de momento no es una señora como Paul McCartney. Qué aventuras, Sting, ¿eh? La cantidad de motivos de risa y mofa que nos ha dado a lo largo de los años, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando salía con aquel supuesto jefe de tribu? Sí. Pidiendo que dejasen de talar la selva amazónica. Y sí, hombre, eso, empecé antes el tema y luego resulta que parece que cuando se hizo el chalet, pues se tiró bajo medio bosque. Pero bueno, son las cosas de las superestrellas como Sting. Un hombre que se llama así porque iba vestido de rayas negras y amarillas. O sea, es el zángano traducido del inglés. Con todas las connotaciones que eso puede llegar a suponer. Aquí, finalmente dicho, es el aguijón. No. En inglés, Sting es zángano, ¿eh? El macho de la abeja, el que no trabaja, el que está todo el día vagueando, ¿eh? Y cantando y tocando la lira. Bueno, más o menos. Seguimos, Gonzalo, antes de que... Pues según su mujer no vagueaba tanto. Cuatro horas todos los días. Pues atentos, os recordamos que estamos hablando de Bob Dylan. Que seguramente en breves semanas pues tendremos nuevo trabajo. Ya sabéis que su último trabajo era del pasado año 2015, llevaba por título Shadows in the Night, y que era una recopilación de versiones de Frank Sinatra. Hay gente que le pareció una obra genial, pues, y a otros no tanto, ¿no? Otros dicen que, bueno, como se desvirtúan un poco las versiones de los temas que habían sido famosos en la voz de Frank Sinatra, porque Bob Dylan, si algo no tiene, es voz, ¿no? Es un gran compositor, un gran gran letrista y tal, pero la voz, la verdad es que está muy limitado. Entonces hay gente que ese disco de versiones no le ha parecido bien, y hay otros que les ha parecido estupendo. Incluso yo recuerdo escuchar en algunas emisoras diciendo que Bob Dylan por primera vez cantaba bien. A mí me parecía ya un poco exagerado. La verdad, a mí el disco, algún tema me gustó, otros me costaron bastante acabar de escucharlos, las cosas como son. Yo soy sincero, y aquí en Asbury Park, Nacho, no somos conocidos por casarnos con nadie, ni siquiera con nuestro líder espiritual. No, de hecho nos hemos divorciado de muchos artistas después de hablar aquí en el programa, incluido Sting, Sting y Jay Sever. Pues el nuevo trabajo de Bob Dylan, su título será Fallen Angels, o sea, Ángeles Caídos, y también pues tendrá su respuesta en otra gira de Bob Dylan. O sea, esto es mentira, no es otra gira de Bob Dylan, es que lleva de gira, ¿cuántos años seguidos lleva Bob Dylan? ¿10 lleva ya de gira? Faran 10, sí. 15, 20. Y se rumorea que es posible que también sea un álbum entero de versiones. Incluso algunos dicen que la mayor parte del álbum podría ser otra vez covers de temas que fueron conocidos en la voz de Frank Sinatra. Ya sabéis que Bob Dylan ya está por encima del bien y del mal, y ya más o menos le permite hacer lo que quiera, porque igualmente va a ser un superventas. Nacho, ¿qué te parece si escuchamos la siguiente versión que tenemos de un clásico de Bob Dylan en el programa de hoy? Pues sí, la versión de Lady Lay en la voz de Angelique Kidjo, que ha sido para que Gonzalo conozca geografía africana. And you'll see them shine, lay, lay, lay, all across my big breast bed. Stay, lady, stay with your man a while, until the break of day. Let me see you make him smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you are the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay with your man a while. Pues esta versión, Nacho, la verdad, una versión a mí me gusta mucho. Está interpretada por Angélique Kidjot, algo así es el nombre de esta chica, que es natural, como os adelantaba antes Nacho, de Benín, que si alguno pues no se enteraba dónde estaba Benín, os adelanto que está entre Ghana y Nigeria, ahí en Cajaón. Como están los países ahora en África, son todos un poco... Con lo bien que lo habíamos hecho los europeos, que les habíamos puesto unas fronteras bien rectitas, y ya fueron ellos y los tropearon todo. Ahí es que no se nos puede dejar solos. No, hombre, a ver, solo por el pequeño detalle de que a veces esas fronteras tan rectas pues pasan por medio de una montaña, de un pueblo, dejaron un río por mitad de un lago. Son cosas que pasan, que se hace a distancia, y bueno, pues parece que no quedaron muy contentos, más que nada porque eso de poner y dividir familias en base a que tú estás aquí y el otro está al otro lado de la raya, pues tampoco era demasiado... demasiado sensato, ¿verdad, Gonzalo? No, la verdad es que no, es que las burradas que hemos hecho, bueno, son comparables a no, las burradas que harías tú, a que hicieron los antepasados. Sí, sí, pues, son, bueno, comparables a las que hace ahora la Comunidad Económica Europea con los refugiados, ¿no? Os iba a comentar que esta chica, bueno, escapó de joven de Benín porque, bueno, había bastante jaleo en el país. Estuvo viviendo en París, donde conoció al que es actualmente su marido, que además es productor musical, y que ahora reside en Nueva York y ha colaborado pues con gente de la talla, por ejemplo, de Joss Stone, de Peter Gabriel, de Alicia Keys y también de tu querido Carlos Santana, Nacho. Hombre, qué bien. ya hablo de la luz y de la alegría, ¿eh? Y de tú escribes una canción que yo la destrozo con la guitarra, porque nosotros destrozamos aquí la carrera de los artistas, pero Carlos Santana es capaz de hacer que cualquier canción suene verdaderamente lamentable. Aunque bueno, ya sabes que Carlos Santana pues tiene dos formas de colaboración: con la guitarra clic clic clic clic clic, o clic clic clic clic con la guitarra. Pero bueno, siempre suena igual, ¿eh? Bueno, igual que el Casio Tone tenía una base pregrabada, Carlos Santana lo hace con la guitarra. Vamos a dejar ya a Santana y vamos a escuchar música de verdad, Gonzalo. Sí, y antes adelantaros que, bueno, por ahora no hay fechas de esta gira de Bob Dylan en Europa. Eso sí, ya están las fechas para abril, junio y julio, pero todos estos conciertos parece que son, sí, todos son en los Estados Unidos. La verdad es que se va a pegar un tute considerable, porque yo lo que estoy viendo aquí son más de... tranquilamente cerca de 50 conciertos en 3 meses en los Estados Unidos. O sea que va a hacer... que me voy y que me vengo. Las cosas del directo. Sí, Gonzalo, sí. No mires ahí. Se ve perfectamente, ¿no? Simplemente que te ha sido... Es que ha vuelto el estéreo a los cascos. Ah, que ahora no te escucho por los cascos. Pues yo me escucho por los dos, el izquierdo y el derecho. Vamos a dejarlo estar. Vamos a hablar de esa gira de que vas a tocar un concierto prácticamente cada 2 días, incluso... A veces dos seguidos, Bob Dylan, a sus 70 y pico años, que tiene mérito. Y vamos a escuchar otra versión, en este caso de Love Sick, en la, pues bueno, con el toque de el mariachi El Bronx. Estas cosas que trae Gonzalo, que no sabe dónde la saca, pero que son verdaderamente sorprendentes. Love Sick. Well, I'm walking through streets that are dead. I'm walking with you in my head. But my feet are so tired, my brain is so wide, and the clouds are weeping. Did I someone tell a lie? And did I hear someone's distant cry? And I spoke like a child, and you destroyed me with a smile. Sí, estás ahí, estás ahí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estás ahí. Ah, vale. Sí, ahora. Qué mal lo he pasado, Nacho, qué mal, qué susto, porque pensé que había dejado de existir, porque no ni me escuchabas, ni me oías, ni me veías ya casi. Bueno, sí, a ver, qué veces que no se ve, del humo que... Del humo que sale de los micrófonos, que realmente son máquinas de echar humo, Gonzalo. Ya, sí, porque sí, aquí sí. Cada vez que alguien habla sube el pan. ¿Ahora me sí, escuchas, sí, Nacho? Sí, alto y claro. Bueno, vale, con que se lee. ¿Tú sabías que Bob Dylan en el 2006 tuvo su propio programa de radio? Del 2006 al 2009. ¿Un programa de radio? ¿Cómo? Pues sí, tuvo un programa de radio, bueno, en el que se dedicaba a poner la música que a él le gustaba. Y bueno, incluía música de gente pues desde los años 30 hasta la actualidad. Camela, Calaitos. No, creo que se dedicaba pues a contar historias, ¿eh? Ya sabes que es famoso por tener un sentido del humor bastante ácido. Y que sorprendía que ponía música de gente como Blur, ¿eh? O sea que Bob Dylan parece que no se ha estancado en su época, sino que sigue escuchando... más o menos lo música, digamos, de grupos más modernos. Es como la reina de Inglaterra, que le gusta la música moderna, escucha ABBA. Bueno, vamos a escuchar otra versión, ¿eh? Si antes escuchábamos a Mariachi el Bronx, ahora vamos a escuchar al hijo de Bob Marley, a Ziggy Marley, que por cierto también es un colaborador habitual del artista que sonaba anteriormente, está Nelly Kirchhoff. Vamos a escuchar a Ziggy Marley pues haciendo la versión de quizás de uno de los temas más emblemáticos del señor Bob Dylan. Este blogo in the wind que no tiene que ver, no alude a lo que flota en el ambiente cuando la familia Marley hace una reunión familiar, ¿eh? Es un tema pues empleado en múltiples campañas por la paz y de todo tipo. Blow in the wind, Ziggy Marley. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, how many times must a cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. 'Cause how many years can a mountain exist before it's washed to the sea? And how many years can some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head, pretending he just doesn't see? Hey, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hey, how many times must a man look up before he can see the sky? And how many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? Hey, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer is blowing in the wind. Yes, the answer is blowing in the wind. And so the answer is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Blowing in the wind. Pues Nacho, si antes hablábamos de esa gira interminable de Bob Dylan, pues aclararos que más o menos lleva en ella desde el 88 y a una media de unos 100 conciertos al año, ¿eh?, durante 3 décadas. O sea que, vamos, debe tener ahí incluso yo creo que récord. Habría que contaros todos, pero sí, la verdad es que es una auténtica barbaridad. Sobre todo, el cuenta... Never Ending Tour. Sí, vamos, todo. A ver, no, hombre, en su descargo diríamos que no avisa, no dice cada vez que es su última gira. No es la gira de Miguel Ríos, que sigue con la última gira hasta hace 5 años, ni la última de Rolling Stones, que era la del año 86. Y desde entonces, pues siguen. Bueno, a uno quedó en el 86. Yo creo que Keith Richards sigue buscando su camiseta de naranjito. Algo se fumó en el 86 y no recuperó. Y bueno, ¿cuántas veces hemos disfrutado y nos hemos echado unas risas aquí a costa también del señor Bob Dylan? Recuerdo aquella anécdota de cuando fue detenido en Freehold, ¿era en Freehold o era en Asbury Park? No recuerdo ahora, porque estaba buscando el señor Bob Dylan en la casa donde había grabado Springsteen el álbum Born to Run, o sea, donde había compuesto el Born to Run. Porque Bob Dylan, que tiene mucho dinero, no hace falta que lo aclaremos, ya sabéis, el señor Bob Dylan tiene mucho dinero. Pues lo administra bien también, sí, ¿eh? Se dedica a coleccionar cosas con mucha gente, pero él tiene un gusto muy particular. Él colecciona casas donde se han compuesto o grabado canciones, álbumes famosos de conocidos o amigos suyos. Compró una casa que había pertenecido a Neil Young. Estaba buscando esta casa de que había pertenecido a Springsteen para comprársela, porque él, eso, pues colecciona así cosillas, ¿no? Casitas por aquí y por allá. Y en ese momento fue detenido porque unos vecinos lo confundieron con un vagabundo. Imaginaos cómo iría vestido para pasar inadvertido. Y se presentó a la policía, lo arrestó, lo llevó a comisaría. Y allí tú, mientras declaraba que lo dejase en paz, que era Bob Dylan, hasta que no llegó alguien y comparó fotografías y demás, pues no cayó. Cante algo, y tiene una versión rara. Y no. Bob Dylan, genio y figura hasta la sepultura, todo un personaje del cual vamos a escuchar otra versión para celebrar que va a sacar un nuevo un nuevo trabajo. Ya sabéis, dentro de unas semanas llevará por título Ángeles Caídos, Fallen Angels. Y nos vamos a despedir de él por esta semana, pues escuchando una versión del grupo de Gaslight Anthem. Ya sabéis, un grupo que está apadrinado por el mismísimo Bruce Springsteen, con esta versión del cambio de guardia, ese Changing of the Guards. 16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves and desperate men, desperate women divided, spreading their wings beneath the falling leaves. Fortune calls, I step forth from the shadows to the marketplace. Merchants and thieves, hungry for power, my last deal gone down. And she's smelling sweet like a meadow from where she was born, on a midsummer's eve. Mountains and mount your cart, but heat it is burning. llega el tiempo del deporte a Asbury Park. Llega Campeones Morales. Futbolistas, atletas, ciclistas, pilotos, gimnastas, remeros, utilleros. Todos se dan cita en Campeones Morales. Una idea original concebida, dirigida y perpetrada por Ignacio Ciudad. Campeones Morales, porque su campeón es mucho más que campeón. Pues sí, Gonzalo, le hemos cogido a esto. Repetimos la sección de Campeones Morales, donde están los que no ganan, pero derrochan casta, garro, coraje, punto, honor. Campeones, tigres. Y los que llegan segundos, porque, como decía Famino Cansado, subcampeón es mucho más que campeón. Son los tigres los más fuertes, los más duros de pelar, más peleones que dragones. Menuda semanita, ¿eh? Sí, ha habido prácticamente de todo. Ya no sé qué escoger y eso que tengo que ser breve, como dijo Rafa Benítez cuando fichó por el Madrid. Tigres, leones. Algo, vamos a empezar hablando del Madrid, precisamente de Cristiano Ronaldo, que será un habitual de esta sección. ¿Por qué? ¿Por sus goles decisivos? No, porque esta vez ha decidido innovar y, para que no digan que solo mete goles de penalti, lo ha tirado fuera. Pero no lo ha tirado fuera de una manera cualquiera, Gonzalo, porque intentó lanzarlo a Lopanenka. Y bueno, si fuera rugby le habrían dado 3 puntos. Leones. Pero no pasa nada porque Cristiano Ronaldo tiene casta, garra, coraje, punto, honor y un pelazo y una piel tersa y suave de tanto untarse cremas que hace acreedor al título de el segundo jugador más limpio del mundo. El primero es David Beckham. Yo digo, Gonzalo, ¿por qué se aficiona a fichar a jugadores que salen tanto en calzoncillos en Madrid? ¿Hay algún tipo de perversión en el...? Bueno, no sé yo qué le gustará al señor Florentino. Florentino, mira, otro que es un campeón moral de la presidencia. Oye, que también él es muy coqueto, ¿eh? Que no le permite que le enfoquen por detrás, que se le ve las ideas. Bueno, dejamos a gente sin puntería para irnos a gente que, bueno, que no tiene puntería escogiendo equipos, en este caso Fernando Alonso. Son los tigres los más fuertes, los más duros. Voló. Sí. Esta vez no ha quedado último, ¿eh? No. Intentando, ojo, y se dio la piña intentando adelantar a un rival, ¿eh? Que no es que lo adelantaran y lo sacaran de la pista. No, es que intentó y dijo, venga, aquí o paso yo o no pasa nadie. Y no pasa nadie. Tigres, leones. Eso sí, derrochó casta, garra, coraje, punto, honor y la reina de la escapatoria que fue derrochada por toda la grada. Los mejores del África. Pues dos tranquilos que la semana que viene Fernando Alonso volverá a estar en parrilla de salida. El 20, el 21, más o menos a ese puesto. Oye, y el favor que le hizo al aficionado. Toda la gente que estaba en esa grada se llevó un trocito de coche para casa. Es un regalo verdaderamente inmejorable. Leones, tigres, leones. Por cierto, que Carlos Sainz no salió volando, aunque poco le faltó porque su compañero equipo le sacó de la pista. A ver, ya que no tiene un Luis Moya al lado que le diga, trata de arrancarlo, Carlos, en este caso, Jos Verstappen le arrancó el alerón del coche. Todos quieren ser los campeones. El infortunio se tema con la familia, Gonzalo. Eso ya no es enemigo a las puertas, es enemigo en casa. A la tras, pum. Y nuestro cierre de la sección de hoy es dedicada a la selección española de atletismo, que en los mundiales de Portland ha cosechado un resultado histórico. Vamos a repasar la lista de medallistas. Ruth Beitia. Gonzalo, ¿por qué miras para mí? ya he acabado la lista. Ah, ya está. Ya está. Sí. A ver, ojo, hemos tenido mala suerte. Uno tuvo cagalera, El otro le tocó la serie con todos los africanos del África, Hombre, era velocista, era velocista, pero también hay africanos rápidos, Y el medio fondo, pues bueno, resulta que hicimos doble fondo y nos fuimos ahí por la gatera para abajo, últimos en las series. Pero lo importante es que participaron. Sí, participaron. ¿Y derrocharon? ¿Qué derrocharon, Nacho? Casta, garra, coraje y pundonor. Y también alguno batió su plusmarca personal, como el velocista Bruno Hortelano, que firmó un crono de 6.63, la mejor marca de su vida. Y Dani Gonzalo, ¿y eso para qué sirve? Para nada, pero es la mejor marca de su vida. Y enhorabuena a los premiados. Ah, no, al premiado. Al premiado, sí. Por cierto, los lanzadores de peso, pues algo les pasó, porque decidieron llegar con sobrepeso. Se desinflaron, les echaron troja en el Colacao, o igual les pusieron un kilo de más, quizá por ello me lanzaron un metro y medio menos que una semana antes. O sea, ¿qué pasa? Pero sí, derrocharon casta, garra, coraje, pundonor y la magnesia que salía volando cada vez que lanzaban el peso. Pero no pasa nada, Gonzalo, porque este verano hay Juegos Olímpicos, ahí volveremos a mandar a la delegación más numerosa. Dentro de la conocida como Agencia de Viajes Odriozola, donde no importa que sea rápido, importa que lo intentes. Otro gran éxito del deporte rey, del deporte del atletismo, en la que es la vertiente nacional. Y seguramente Ruth Beite podrá estar 10 años más nos vale, porque que salta hasta los 46, por lo menos así aseguramos tener a alguien entre los puestos de cabeza. Y nos vamos con las declaraciones de Jorge Ureña, que firmó 7 y 10 segundos en el heptatlón. Dirías tú, ¿eso es mucho? Bueno, sí, si corres en 10 segundos es mucho. Si tienes que ganar el heptatlón, pues no. Le dijo que estoy muy feliz de estar disfrutando aquí del ambiente de esta gran competición. Que no decaiga. Out tonight, trouble in the heartland, a head-on collision, busted in my guts, man, I'm caught in a crossfire that I don't understand, but there's one thing I know for sure, girl, I don't give a damn, for the same old played-out scenes, and I don't give a damn, for just the in-betweens, well, babe, I want the heart, the soul, I want control, right now, better listen to me, baby, talking about a dream, trying to make it real. You wake up in the night with a fear so real. You spend your life waiting for a moment that just don't come. Oh, don't spend your time awaiting. Badlands, we'll live it every day. The brokenhearted stand for the price you gotta pay. Keep pushing, it's understood. These badlands start treating us good. Working in the fields, you get your back burned. Working neath the wheels, you get your back slurmed. Baby, I got my facts, they're in real good right now. Here's the important part. Poor man wanna be rich, and a rich man wanna be king. The king ain't satisfied, so he rules out everything. Gonna go out tonight, gonna find out what I got. Believe in the love that you gave me. Believe in the faith that has saved me. Believe in our hope and our pray that someday it may raise me above these bedlands. Live it every day, the brokenhearted stand for the price you gotta pay. Keep pushing, it's understood, these bedlands start treating us good. Spit in the face of these bedlands. We'll live it every day, the brokenhearted stand for the price you gotta pay. Keep pushing, it's understood, these bedlands start treating us good. Bedlands, bedlands, bedlands, bedlands. Gonzalo, llevamos tiempo ya aquí en Radio Crash, unos cuantos años, pero tampoco hacía falta que nos imbuyéramos del estilo musical predominante aquí en las continuidades, ¿eh? Es una versión de Bruce Springsteen, pero yo me veo ya aquí con un gorro en la cabeza y fumando cosas de esas que... Como Manu Chao, ¿eh? El gurú espiritual de la emisora. Ya, y además es extraña esta versión de Joy Durso and Stone Caravan, porque es una banda que normalmente hace música, pues digamos, con raíz, ¿no? Muy, muy arraigada a la música tradicional norteamericana y a la música rock y tal, y se marcan en sí esta canción con unos ritmos que recuerdan a cosas de Jamaica y demás, ¿no? Y es extraño esta versión que hacían de este Badland, pero la verdad una versión muy, muy original. Estos Joy Durso and Stone Caravan es una banda que, bueno, están afincados en Nueva York. Y este Joe Durso tiene una historia un tanto peculiar, porque el tío trabajaba para la industria discográfica como cazatalentos o algo así, y acabó siendo él un talento, ¿no? Acabó formando su propia banda. Vamos a seguir más escuchando más versiones. Esta vez nos toca el Darkness of the Edge of Town. Ya sabéis que estas semanas vamos a escuchar, para terminar el programa, versiones de los distintos álbumes de Bruce Springsteen, celebrando la llegada, la venida de nuestro líder espiritual a España en su próxima gira. ¿Qué tenemos ahora, Nacho? ¿Qué vamos a escuchar? Podemos escuchar el Racing in the Street, pero en la versión de Towns Van Sant. Van Sant, qué casualidad. I got a 69 Chevy with a 396. You lay heads in a hearse on the floor. She's a waiting for me in the parking lot, down by the 7-Eleven store. Me and my partner, Sonny, we built her straight out of scratch. Now we run her from town to town. All we go for the money, no strings attached. We shut them up and then we shut them down. Oh, we take all the action we can get, and we cover all the northeast states. And when a strip shuts down, we run them in the streets, from the fire road to the interstate. Oh, tonight, tonight, the strip's just right. I'm gonna blow them all out of their seats. Summer's here and a time is right for racing in the streets. I met her on a strip 3 years ago in his Camaro with a dude from L.A. Well, I blew that Camaro off my back and I drove that little girl away. But now there's wrinkles all around my baby's eyes. She cries herself to sleep at night. She just sits on the porch of her daddy's house. Says, babe, you make it home all right. Oh, tonight, tonight, the strip's just right. I'm gonna blow them off in my first heat. Summer's here and the time is right for racing in the streets. Well, some guys, they just give up living. Start dying little by little, piece by piece. Some guys get off work, go home and wash up, go racing in the streets. So all you shut down strangers and hot rod angels rumbling through this promised land, my baby and me, we're gonna drive to the sea and wash these sins off our hands. Oh, tonight, tonight, the strip's just right. I'm gonna blow them all out of their seats. Summer's here and the time is right for racing in the street. Bueno, pues escuchábamos a Tones Van Sant, Nacho, pues un señor que un gran letrista, un gran compositor del folk y country norteamericano. Temas suyos, muchos de ellos se hicieron famosos pues en las voces de, por ejemplo, de Willie Nelson, entre otros, idolatrado por gente de la talla de Steve Earle. Y aquí en España, por cierto, por nuestro vecino Nacho Vegas. Es uno de, siempre lo pone como uno de sus referentes. La verdad es que sus canciones todas tienen pues un componente agridulce, ¿no? Y la verdad, su vida tampoco es que haya sido una alegría. Recuerdo que su hijo se enteró que su padre había muerto porque un día puso la radio de la que iba al trabajo y dijo: hombre, muchas canciones de mi padre están sonando hoy en la radio. Y, o sea, que se enteró por la radio de que su padre había fallecido. Creo que vivía ahí metido en una caravana. Bueno, estas típicas historias tristes. Vamos a ir ya cerrando el programa de hoy porque se nos ha echado el tiempo una vez más encima. Es una pena que no nos dé tiempo a meter más versiones estupendas que teníamos preparadas para hoy de este Darkness on the Edge of Town. Teníamos una de Graziano Romani, pero la hemos dejado aparte ya que sonó la semana pasada este mismo autor, y vamos a dejar también para otra ocasión el tema con el que íbamos a cerrar en un principio, de Aram, porque nos vamos a decantar para despedir el programa de hoy pues por la voz de una mujer, ya que han sonado casi todo hombres en el programa de hoy. Vamos a despedir el programa con una voz de mujer. Y ya sabéis que, como siempre, en los controles al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, ha estado con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución en los bongos, y hoy haciendo pues verdaderos esfuerzos para que su voz saliera entre esa maraña de micrófonos, Gonzalo Martínez. Entre micrófonos y entre que me patina un poco la lengua debido a la cena que he tenido antes de comenzar el programa. Pasa que eso no se dice en antena, Gonzalo. ¿Qué más está? Estamos en casa, estamos ahí entre amigos. Vamos a despedirnos pues escuchando una versión del tema Factory por Melissa McCreeland. Pues eso ha sido todo por hoy. La semana que viene más aquí en Asbury Park. Adiós. his hearing.